calle a buscar y positivos y poder no esperar a que nos contagien, sino a prevenirlo antes. Y para que nos hable un poquito de lo que está pasando en Ensenada, estamos en contacto con Mariana Esteves, Secretaria de Salud de Ensenada. Buenos días, Mariana. Pablo, Diego y Claudio te saludan. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, con ganas de saber cómo va algo, vamos siguiendo a través de diferentes medios locales del avance de estos operativos, detectar, pero con el que nos cuenten un poquito más cuáles son los fundamentos y cuáles vienen siendo los resultados hasta ahora. Bueno, nosotros estamos aplicando con respecto a lo que es la actividad en terreno dos estrategias diferentes. En los barrios en los que no tenemos casos detectados todavía, tenemos una actividad que tiene que ver con la prevención y la promoción, en la que se hace también un puerta a puerta concientizando a la gente, haciendo un poco de capacitación en lo que tiene que ver con cuidados y demás, se entregan barbijos para la gente que lo necesita. Esa es una, digamos, y la otra es el detectar, como estaban comentando ustedes, que tiene que ver con aquellos barrios en donde hemos detectado uno o dos casos o más, que por determinada razón, por ejemplo, como por no saber de dónde se ha originado ese contagio, nos preocupan, y ahí sí hacemos una actividad fuerte correlacionada con diferentes actores. A veces viene provincia, otras veces, bueno, casi siempre están las organizaciones sociales, los chicos de la Cámpora, de los Octubres, las promotoras de salud, y por supuesto desde otras secretarías y direcciones del municipio participa un gran número de personas. Hacemos un puerta a puerta en el que buscamos casos sospechosos. Y en el mismo momento, en una actividad también en terreno, cuando encontramos casos sospechosos, sobre todo aquellos que fueron contacto estrecho, se les hace el hisopado, y además de que hacemos vacunación, que también es una actividad que en Ensenada tiene una fuerte impronta, ¿no? No perdemos oportunidad. Claro, es importante, para que lo entienda la gente, lo que hacen es como cuando te van a hacer el censo, pero en este caso con el plan detectar, ¿qué le hacen? Ciertas preguntas, y si hay alguna posibilidad, ¿le hacen el hisopado, Mariana? El detectar tiene que ver con te golpeamos la puerta, preguntamos en qué situación de salud está la familia. Tenemos en casi todas los detectar que hemos hecho, usamos las pistolitas para toma de temperatura, que quiero que entiendan que tampoco es un determinante, porque no, claro, la persona puede haber tenido temperatura y tomarse un paracetamol, puede ser que no haya tenido temperatura en ese momento y lo tenga más tarde, ¿no? Porque algunos se enojan que no siempre vamos con las pistolitas. Y hacemos también una prueba de olfato con un papelito que te hacen oler alcohol o vinagre, como para saber si está el problema de la anosmia, que también ha sido tan mencionado. Sí. Y después lo que mayoritariamente nos interesa es la parte del interrogatorio, ¿no? Uh-huh. Preguntarte si tuviste o tenés algunos de los síntomas compatibles con la enfermedad, que sería, digamos, la pata que más nos interesa. Por eso siempre decimos no nos engañen, no nos mientan, porque eso hace al cuidado propio y al cuidado del resto de su familia y de los vecinos, ¿no? Y cuando una persona manifiesta tener algunos síntomas compatibles, en ese mismo momento el promotor de salud o quien esté haciendo la encuesta lo acompaña hasta el punto pautado para realizar el hisopado correspondiente. ¿Sucede eso? En la actividad que hicimos el otro día, pongo como ejemplo, en el barrio del Centro y en el barrio Chino, hicimos 44 hisopados de personas que tenían síntomas compatibles. Después, cuando esos resultados vienen, uno hace como un estudio de digamos, si son casos que están relacionados con otros casos que había o demás, y eso nos da a nosotros la pauta de si hay algún problema en ese barrio en particular o si todavía estamos en una situación que no nos preocupa demasiado, ¿no? Como para determinar si uno toma acciones más drásticas o no. Por ejemplo, siempre digo lo mismo, a partir de un detectar, uno tomó las decisiones sobre el barrio cabeza, ¿no? Con respecto a esto, una consulta. Cuando esa persona, por ejemplo, 44 casos que le hicieron el hisopado, hasta que tienen el resultado, ¿esas personas quedan separadas de la familia? ¿Cómo es la situación? Esas personas tienen que quedar en aislamiento, en aislamiento que puede ser de diferentes maneras. Uno puede aislarse dentro de su casa, inclusive con su familia dentro de su casa, siguiendo pautas que tienen que ver, se les explica, que tienen que quedar encerrados en una pieza, limpiar el baño cada vez que lo usan particularmente, o tener un baño propio en el caso que puedan, tener su propia toalla, sus propios utensilios de comida y demás. Uh-huh. Y de esa manera la familia asistiendo a lo de afuera no correría riesgo, ¿no? Manteniendo, digamos, todas las cuestiones de conducta en lo que tiene que ver con la higiene que hemos escuchado tanto. La otra opción, cuando, por ejemplo, la persona no quiere quedarse en su casa porque tiene algún familiar de riesgo o no puede porque la situación habitacional no lo permite, se le ofrece el traslado a un centro de aislamiento, que para eso, digamos, hay, mientras son sospechosos, lugares en el Hospital Cestino, en alguna clínica privada. Llegado el caso, cuando esto se supere, está pensado para esto el dispositivo del Polideportivo uh-huh. Municipal de Punta Lara, ¿no? Mariana, quería retomar... confirma, quería quería retomar una referencia que hiciste respecto a que se le dice a las personas que por su propio bien, el de los demás, si tienen síntomas, los digan. La pregunta es, ¿sucede, existe este comportamiento en un grado significativo de por ahí... por temor al señalamiento social o a lo que sea, ocultar los síntomas, no querer saber o no querer que se sepa si se puede tener la enfermedad? Sí, ocurre. Por eso hacemos hincapié en esto, ¿no? Ocurre, o gente que dice, no, bueno, esto a mí me pasa todos los años, y bueno, pero es que este año es distinto a todos los años. Entonces, para decir qué es lo que te pasa todos los años, lo mejor es descartar que no sea COVID, porque si yo pienso que lo que tengo es el dolor de garganta que tengo siempre y no me hago el estudio, claro, y sigo yendo a trabajar y sigo teniendo contacto con mi familia, durante ese tiempo estuve contagiando. Entonces es muy importante ser consciente de esto, ¿no? De que no es solo por uno mismo, sino por los que están alrededor en este caso. ¿Y cuál es el abordaje en ese caso el protocolo cuando por ahí quien está haciendo el relevamiento ve que puede haber algo en esa persona que dice que no tiene nada? ¿De qué manera? No. Imagino que eso lo tendrán trabajado. ¿De qué manera? En general es muy difícil darte cuenta de eso. Es un casi imposible. Nosotros nos damos cuenta retrospectivamente cuando esa persona después por ahí, porque empeora, se hace el hisopado, da positivo, y cuando uno hace la historia hacia atrás para buscar los contactos estrechos, nos damos por ahí cuenta de que esta persona ha ido a trabajar hasta ha ido a trabajar con síntomas. Entonces, bueno, es mucho más complicado el abordaje de los contactos estrechos después, porque aumentan en número, ¿no? Por cada situación en la que estuvo expuesta esa persona socialmente, aparecen contactos estrechos que deben permanecer 14 días aislados después. Claro, estamos en contacto con Mariana Esteve, secretaria de Salud de Ensenada, viendo cómo se está desarrollando este coronavirus ahí en Ensenada. Y la pregunta tiene que ver con la cantidad de camas de terapia utilizadas. ¿Cuál es el porcentaje en Ensenada? Mira, obviamente que varía día a día, pero el porcentaje puntual de terapia hoy es bajísimo. Hoy tenemos un solo paciente sospechoso en el Hospital Cestino, dos en la Clínica de la Ribera. Todavía no me llegó el dato de la comunidad, pero el porcentaje ocupacional de terapia en general hoy es de menos del 20%, porque también se suman otras patologías. Claro. Y con respecto a las camas de cuidados intermedios, también puntualmente hoy es muy bajo. La semana pasada llegamos a tener un 48% de ocupación de terapia, un 31% de camas de intermedia, y en el Hospital de Punta Lara teníamos un 21% de ocupación. Siempre hablando de pacientes COVID, ¿no? Sí, sí. Sospechosos o confirmados. Con esto de esta... Eso varía. Sí, claro. Esta cuarentena a partir del 1 de julio les va a dar un poco más de aire para sostener este porcentaje de libre, ¿no?, de camas. Yo creo que sí. Yo lo que les digo a todos, porque estos últimos días no hubo enorme cantidad de casos en lo que tiene que ver con Ensenada, hablo puntualmente, pero hago la salvedad, ¿no?, que vamos a esperar a la semana que viene, porque el tema que estamos teniendo es que con la cantidad de hisopados que hay, sí está casi colapsado el sistema de diagnóstico. Entonces, cuando empiecen a procesarse los resultados de todos estos estudios que estuvimos haciendo, yo creo que la semana que viene vamos a tener un aumento significativo, que es el que nos está marcando es lo que están viendo los expertos, que hay que reforzar la cuarentena tal y como lo plantean desde la Presidencia de la Nación, ¿no? Mariana Esteves, muchísimas gracias por este contacto con Radio Estación Sur, bueno, por estos datos tan importantes para Ensenada. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por comunicar. Hasta pronto. Ahí pasaba entonces la Secretaria de Salud del municipio de Ensenada, Mariana Esteves, hablándonos de los operativos que se están haciendo y de las estadísticas, los datos, claro, los porcentajes de ocupación que se manejan en este municipio. Un dato importante.